dictadura, si a la democracia, no a la dictadura, si a la democracia, no a la dictadura, si a la democracia, no a la dictadura, si a la democracia, no a la dictadura, si a la democracia, no a la originalmente en la Ley de Protección al Trabajador número 7983. La apropiación del patrimonio de los jubilados es un robo descarado, pues se ha invertido de manera inconsulta en bolsas extranjeras, sometiendo a la especulación financiera lo que no les pertenece, lo cual ha acarreado grandes pérdidas a los fondos de cada trabajador por la situación geopolítica, sin valorar la necesidad de hacer inversiones seguras como obra pública y vivienda al interno del país. En la corriente legislativa se encuentran cuatro proyectos de ley para devolver de forma inmediata a los trabajadores el ROC al jubilarse, pero el Ejecutivo se niega a convocarlos, conociendo las grandes necesidades que tienen los jubilados en esta etapa de su vida. Existe la voluntad de varios diputados de llegar a consensos para liberar un solo proyecto de ley que cubra a todos los jubilados de forma justa y equitativa. Es por esta razón que al celebrar el mes de la democracia costarricense, buscamos volver a nuestros países y proclamamos la defensa de nuestra democracia, proclamamos el respeto al mandato constitucional y el principio de justicia social. Por eso, este día, a Cucutema y el Movimiento Nacional por la Defensa del ROC le dice al pueblo de Costa Rica que se una a nuestra iniciativa nacida del seno mismo de la ciudadanía y exijamos juntos que se nos devuelva el ROC completo e inmediato al jubilarnos, según se estableció en la Ley Original de Protección al Trabajador. Solo el pueblo salva al pueblo. Recordemos que hoy no es una marcha cualquiera, hoy no solo venimos a marchar por la producción nacional, por la salud, por la educación, y por la seguridad y por la vida de cada mujer de este país, sino que estamos luchando porque debemos y queremos conservar nuestra democracia. Sí a la democracia, no a la dictadura. Sí a la democracia, no a la dictadura. Llegan 40 mujeres asesinadas en lo que va del año. de que luchan por la vivienda, compañeros. Están acá, les solicitamos que se acomoden atrás de la banca porque ya vamos a salir. En una sola voz, unidos y unidos por el pueblo de Costa Rica, por nuestros derechos, porque si nosotras y nosotros no nos levantamos y no defendemos nuestros derechos, el gobierno irresponsable neoliberal no lo va a hacer. Pero por favor, los que aquí tenemos detrás de la marcha principal, si son tan amables. Muchas gracias. Les recordamos a todos y a todas que esta marcha es una marcha pacífica, defendiendo la democracia de nuestro país, no a las importaciones y no a la dictadura de este gobierno, que nos tiene realmente. Compañeros, que están al frente, por favor, que nos puedan acompañar detrás de la marcha principal. Y vamos para adelante. Avancemos. Ninguna lucha ni tampoco de respiración acerca de la democracia. Tenemos que despertar, que tenemos que correr el mensaje con nuestros amigos, familiares, vecinos, con todos. Tenemos que despertar esa conciencia social en el pueblo costarricense, porque en febrero se definen muchas cosas, demasiadas, y se define un futuro bastante incierto si esta gente sigue entronada en el poder. Tenemos que despertar, no nos jugamos cualquier cosa, nos jugamos la paz social de este país. Y la Caja como tal es una de esas instituciones que hay que ser respetada y hay que defender, sea como sea. Gracias. ¿Qué quiere la Caja? ¡Que ya lo sea! caminar para atrás. tiranía, no a la dictadura y sí a la democracia. Que este país es indigno y piensa en lo fuerte frase. En la democracia es nuestra bandera. Un lugar que antes podía inspirar respeto, un lugar donde antes sabíamos que existían personas con una visión de país demócrata. Es muy triste escuchar, por ejemplo, muchas personas que por alguna razón tienen que entrar a casa presidencial y en lugar de sentir un honor, un respeto, lo que sienten es miedo. ¿Miedo de qué? De que le quiten, por ejemplo, su celular, de que se los escondan en una caja, porque resulta que las prácticas de este gobierno son así. Son tan irresponsables y también desconfiados de sí mismos que ni siquiera las personas que pertenecen a este gobierno pueden tener un celular en una reunión. Cuando uno se da cuenta de ese tipo de prácticas de parte de un gobernante, uno puede sacar muchas cosas por defecto o por consecuencia. Y hay un dicho que dicen nuestros agricultores en el campo, y con el respeto que merece el burro, pero ¿qué puede esperar uno de un burro si no es una patada? Uno no puede esperar nada bueno de un gobernante que primero que todo llegó al poder con casos de acoso sexual sancionados desde el Banco Mundial. Uno no puede esperar nada bueno de una persona que mintió y miente todos los días, inclusive en los medios de comunicación. Uno no puede esperar nada bueno de una persona que toma los medios de comunicación algunos y los manipula. Uno no puede esperar nada bueno de una persona que sigue a sus contrincantes, una persona que pone a la nariz a perseguir a sus enemigos políticos. Uno no puede esperar nada bueno de una persona que manipula la información y que miente descaradamente a pesar de que está mal informando a todo un pueblo, a pesar de que está incendiando la confianza del pueblo en las instituciones que son parte del Estado Social de Derecho. Si sabemos la persona que está ahí, si sabemos que quien crea ese tipo de gobierno autoritario, fascista, es Laura Fernández, entendemos que hay una amenaza muy grande, una continuidad de algo que va ganando más fuerza cada día. Y nosotros somos los responsables de frenar eso. Y hoy que estamos aquí caminando, hoy que estamos aquí luchando a la par de los agricultores, de los estudiantes, de la gente que defiende la democracia, por ello una bandera de Palestina. Al final todo eso habla de personas conscientes a nivel social y por eso quiero agradecerles. Aquí estamos caminando con ustedes y les insto a seguir y apoyar las manifestaciones que se hagan de ahora en adelante, porque vamos a tener que seguir saliendo a la calle cada vez más fuerte. Y si logramos sacar a esa gente del gobierno y logramos que una persona demócrata llegue al poder, hay que apoyarla, pero también hay que fiscalizarla y obligarla a que haga un excelente gobierno, porque si esa persona no hace un excelente gobierno en los 4 años que vienen, las personas negativas que quieren una dictadura se van a apoderar. Nos conviene entonces que quien llegue haga un buen gobierno. Muchísimas gracias y gracias por estar acá caminando con todos nosotros. Pura vida. Los chapulines van a ir adelante. Jefe, compañeros, desde la maquinaria pesada, por favor, avancemos un poquito para que la manta avance también, que los compañeros y compañeras que están haciendo acá tengan claridad. Para la fuente de paridad se puedan integrar ahí. Vamos a ver, vamos. Carreros que vienen atrás, caminar un poquito más rápido para que los carros no crucen y ya que pasen a los discos, los carros puedan pasar todo por completo. Gracias. Tenemos a Pavonazo en la educación. estamos poniendo muertos todos los días en las zonas rurales y el pueblo general. ¿Qué quiero decir con eso? Que es difícil conservar una democracia como la que hemos tenido. Por eso hoy también le decimos sí a la democracia, sí a la constitución política. Allá adentro nadie va a escuchar porque sería a capela. Ya lo vamos a organizar, tranquilo. Ya vamos a comer. José, pasa allá. Ok, vamos a ver, nos vamos acomodando. Ariel. Ok. Por favor, vamos a ver. Vamos a dar un poquito de espacio aquí para atrás para que le demos chance a la prensa, por favor, para que puedan hacer las tomas. ¿Está bien? Compañeros, ayúdenme, compañero, a hacer un poquito de espacio aquí para que la prensa tenga su espacio. Para que puedan. Vamos, por favor, vamos al frente a exigir la liberación del compañero agricultor, por favor, vamos al frente, vamos. A Roy se lo llevaron para el primer circuito judicial. Acabamos de ir a conversar con la mamá, lo pasaron para el primer circuito judicial, para que sepan. Ok. Vamos a ver. Ok, ahora sí, vamos a organizarnos aquí de este lado. Compañeros y compañeras, demos el espacio a la gente de la prensa que necesitan hacer todas las tomas. Vamos a hacer una semilola aquí, vamos a ver si nos ayudan, compañeros, para poder, para que puedan los micrófonos y todo, y nos acomodamos, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver, colaboremos, sí, por favor. Así la convocamos y así ha sido nuestra marcha. Sin embargo, al llegar aquí cerca de la casa presidencial, no los han dejado pasar, no los han dejado pasar a los chapulines ni al sonido, y más bien empujaron a un compañero que es el presidente del Centro Agrícola de Acosta, miembro de la UNAC, y se lo llevaron y está preso. Nosotros lo que hemos hecho hoy es venir a pedir que queremos seguir produciendo. No queremos el aleteo del ganado, no queremos más la ruta del arroz, no queremos el Transpacífico, y queremos que no se dé más la importación de productos agrícolas y pecuarios como se están dando. Sin estudiantes contra la guerra, estudiantes contra la capital, estudiantes contra... pero también como sector agro les queremos decir a ustedes, esto es lo que nos espera si gana doña Laura, que es el seguimiento del gobierno. Señores y señoras, don Rodrigo Chávez, desde el inicio de su gobierno le hemos pedido una y otra vez diálogo, con respeto, efectivo, y usted siempre nos ha cerrado todas las puertas. No ha habido forma. Y don Rodrigo, hoy usted una vez más nos ha puesto un contingente de seguridad en la casa presidencial como si nosotros fuéramos delincuentes. Y lo que hemos venido aquí es a luchar por producir un plato de comida para los consumidores, luchar por la democracia y defender la constitución política. ¡Arriba, arriba, arriba! Mi nombre es Maynor Cruz, director ejecutivo con la voz. Compañeros, hoy están productores arroceros aquí que salieron desde la 1 de la mañana de Guanacaste, de la zona sur, de Parrita, de la parte caribe del país, de la Huetar Norte. Teníamos la esperanza de llegar a cerca de la casa presidencial, pero de aquí no pudimos pasar. Nosotros estamos aquí presentes no solamente para solicitarle al señor presidente que convoque el proyecto 24.211 Fonarroz en estas extraordinarias de la Asamblea Legislativa, porque lo necesitamos ante la crisis en la que ha caído el productor arrocero nacional, sino también para apoyar los otros sectores, por supuesto. Hoy estamos aquí por la seguridad alimentaria. Nos preocupa muchísimo que las importaciones estén desplazando la producción nacional y que nuestros agricultores estén perdiendo los empleos en el campo, y que las familias campesinas estén casi que necesitando ya migrar a las zonas centrales para mejorar sus ingresos y para tener mejores trabajos. Y eso no se vale. Nosotros necesitamos fortalecer el campo y que los agricultores sigan generando encadenamientos productivos en las zonas rurales. Costarricenses, María Ortega Zamora, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED. El día de hoy estoy aquí como vocera del sector educación. Queremos y seguimos exigiendo que nuestros derechos sean respetados como costarricenses. Aquí no venimos a estar luchando en ningún momento por migajas. La Constitución nos da ese derecho y es lo que hoy venimos a luchar. Venimos a luchar por nuestros hijos, por ellos que están en esas aulas que no sirven para nada, esas instituciones que se están cayendo. ¿Qué estamos trayendo para nuestro Costa Rica? ¿Qué es lo que les vamos a dejar? Una educación que no sirve, porque nos han venido en un detrimento increíble. Se han venido buscando, como todos los sectores, acabarlos poco a poco. Y los costarricenses levantamos la voz y lo vamos a seguir haciendo. Y que eso lo sepa todo Costa Rica y cualquier que sea el candidato. Cuando esté amenazando a nuestros hijos, vamos a levantar nuestra voz. Lo vamos a hacer sin ningún miedo. Hoy es Aura Martínez, presidenta de la Corporación Hortícola Nacional. Hoy a las 4 de la mañana salimos desde Llano Grande, Tierra Blanca, toda la zona norte, la zona del Guarco, estamos aquí. El Guarco se vino también y todo Cartago se vino. ¿Por qué? Y aún nos faltan más todavía. No nos permitieron entrar con los tractores y nos desviaron para Zapote. Ahí están los tractores, están los camiones, están todos los pickups, están ahí con banderas, con rótulos. Esto es un atropello grandísimo que hemos visto. No es posible que nos hayan dejado pasar. Costa Rica ha sido ejemplo de democracia. Costa Rica ha sido ejemplo de paz y de libertad. No podemos permitir una continuidad de un gobierno así, que nos obstruya el paso, que los derechos fundamentales no se cumplan, que definitivamente la fuerza pública está bajo el mando del Tribunal Supremo de Elecciones y no de este presidente. Yo no sé por qué están a favor de este presidente la fuerza pública. No deberían, no deberían de detenernos. Nuestras herramientas de trabajo salieron de las fincas desde las 4 de la mañana a venir acá porque nos están destruyendo. El agro está sufriendo, el agro está llorando, familias están llorando porque hay muchos que están falleciendo en este momento. Las importaciones nos están matando y el desplazamiento de mercados se está dando. Nosotros hacemos un llamado a todos los consumidores, a toda la población de Costa Rica, que vuelva los ojos a la producción nacional y esté con nosotros y de verdad defiendan su plato de comida, porque en el momento que nosotros dejemos de producir, de verdad que no vamos a comer y la hambruna viene. Así que necesitamos que ustedes, compañeros y compañeras, compatriotas, compañeros, de verdad pedirles que defiendan al sector agropecuario, lo que está pasando en las zonas rurales y cómo nos están destruyendo. Por eso les decimos, y hoy declaramos en este momento que el compañero Roy Fallas, nuestro amigo, nuestro compañero agricultor, casi lo maltrataron tanto que, bueno, yo lo vi, fue partísimo, casi lo asfixian totalmente. Y él no hizo en ningún momento ninguna fuerza. Necesitamos que lo liberen. Su mamá está por acá. Y aquí estamos con Roy Fallas y con todos los agricultores que los han maltratado y los han golpeado. No vamos a desistir. Estamos aquí, somos fuertes, somos valientes y hemos venido desde Cartago, y no solo de Cartago, Pérez, Guanacaste y todos, porque definitivamente ya no más, no más continuidad y no más destrucción del sector. ¡Libertad para Rey! ¡Libertad para Rey! ¡Libertad para Rey! ¡Libertad para Rey! ¡Compañeros! ¡Libertad para Rey! ¡Libertad para Rey! ¡Oiga! Mi nombre es Luis Gerardo Corea, productor arrocero de la región Chelotega. Desde muy tempranas horas de la mañana estamos enrumbándonos para San José, para encontrarnos con que este nefasto gobierno nos quita el derecho a la producción, nos tiene arruinados. Cuando él en campaña dijo: duerman tranquilos, arroceros, que nosotros les vamos a ayudar. Y sí, nos ayudaron a ponernos la lápida de la muerte al sector productor arrocero. Estábamos produciendo entre un 40 y un 50% de arroz nacional y hoy estamos en un 15%. Toda la importación se la dio a sus amigotes que le financiaron campaña. Todos los aranceles que entraron al fisco se los dieron para que se lo echaran en la bolsa. Vamos alrededor, calculo, de más de 60, 70 mil millones de colones que le están dando a sus 4 o 5 familias poderosas importadoras de arroz. También siguieron los demás sectores, el sector papa, el sector cebolla, los están aniquilando también con las importaciones. Venimos aquí a solicitar no más importaciones. Tenemos derecho a sembrar, que nos den ese derecho. Este nefasto presidente que salga aquí y que nos vuelva a dar la cara para que nosotros podamos sembrar. Quiero dar mi voto de solidaridad para con el compañero de la zona de Cartago, que lo tienen preso, que lo liberen ya. Es un mandato que debemos pedir como pueblo. Recuerden que la Guardia Civil está al mando del Tribunal Supremo de Elecciones y el tribunal no nos va a mandar a nadie en contra de nosotros. Lo están haciendo los gorilas que tiene a la par este presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea Cordero Vargas, soy activista feminista, soy madre, soy trabajadora, soy sindicalista y estoy el día de hoy acá porque toda esta estructura de violencia que estamos viendo hoy justamente cuando nos estamos manifestando pacíficamente es la estructura de violencia liderada por una persona violenta que es el ejemplo de cómo replicar este tipo de agresiones específicamente y muy cruelmente sobre la vida de las mujeres de este país. Estamos viendo una ola de femicidios que ha aumentado a más de un 100% en la totalidad de estos últimos 4 años en comparativa con años anteriores, y con los números y las estadísticas no pueden mentir. Hay familias sufriendo, hay hijos e hijas que quedaron sin sus madres, porque este gobierno ha querido negarse a declarar que estamos viviendo una emergencia nacional, a negarse a ayudar a las familias que están sobreviviendo con el dolor en sus corazones, en sus recuerdos y demás. Tenemos que salir a las calles a seguir luchando, porque además nos están violentando en los espacios de trabajo, nos están violentando a las compañeras sindicalistas. Quiero hoy mencionar el nombre de Marta Rodríguez, compañera de UNDECA, de la cual me solidarizo porque ha sido continuos ataques contra ella. Quiero solidarizarme con todas las compañeras que trabajan en el INAMO, que quieren callar sus voces porque están en contra de las políticas nefastas de este gobierno. Tenemos un acosador sexual en el poder y quiero que todos lo recuerden siempre. No más, las mujeres no somos monedas de cambio y nuestros cuerpos no van a pagar la violencia del machismo. Mi nombre es Sofía Castro, activista de Coalición Feminista. Me uno a las palabras de mi compañera de lucha, no sin antes recordarle a todas las personas que han decidido por deporte, aupadas por el misógino que tenemos en Zapote, que no duden de la fortaleza de las mujeres. Nosotras estamos acostumbradas a luchar y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a luchar contra todo tipo de violencia, porque hago un llamado a las personas, a los hombres que aún tienen un poco de conciencia, para que no se dejen llevar por los discursos de odio que salen como estampida de la boca del ser que está ahí en Zapote, en la Casa Presidencial, y no imiten eso, no imiten, porque no solo debemos hablar de femicidio, sino de violencia de patriarcal de todo tipo contra nosotras. Don Rodrigo Chávez, no desconfíe, no ponga en duda la fortaleza de la lucha feminista. No nos menosprecie. Queremos exigir de forma contundente la renuncia inmediata de Yerlin Zúñiga. Inmediata. No me alcanza la sororidad para usted, señora. No me alcanza. Una mujer que llegó a desbaratar la institución que nos protegía y donde nos sentíamos seguras y donde teníamos a quien recurrir, usted lo usó como herramienta política. Tiene que irse. Doña Yerlin, usted está despedida por nosotras. ¡Fuera! ¡Fuera! Exigimos pedimos, ya no pedimos, no exigimos, se declare de manera urgente emergencia nacional por la alta tasa de femicidios. Nos están matando y lo están normalizando, y nosotras no lo vamos a permitir, no nos vamos a callar. Exigimos que se cree una estructura correcta y funcional para atender a las mujeres víctimas de violencia doméstica, víctimas de violencia de todo tipo. Exigimos una línea de emergencias confiable, segura y efectiva, y exigimos la creación inmediata de refugios para que podamos sacar del núcleo donde está la madre con sus hijos sufriendo violencia, que muchas veces no pueden salir porque no tienen los recursos ni la red de apoyo, se creen refugios para que las podamos mover de forma inmediata. Exigimos que de inmediato el Ejecutivo trabaje en eso y nos dé las respuestas. Esperamos la renuncia inmediata de doña Yerlin. Doña Yerlin, usted es cómplice de cada femicida, usted es cómplice de cada agresión física y psicológica, usted es cómplice de cada niño y niña huérfana, usted es cómplice, igual que Rodrigo Chávez. Los queremos fuera. Con la democracia y con las mujeres no se juega más. Compañeras, compañeros, un fraterno saludo al Magisterio Nacional, que hoy se ha sumado gente del SEC, que se ha sumado a este movimiento con los agricultores, con las mujeres, con todo el sector que está dispuesto a defender esta democracia. La consigna de hoy ha sido: no más dictaduras, no vamos a aceptar dictaduras, más sí a la democracia, sí a la democracia, hemos dicho, compañeras y compañeros. Eso tiene que quedar claro, está en peligro nuestra democracia, está en peligro nuestra constitución política, y si hoy no es un paso que estamos dando, en serio, que vamos a defender este país, si hoy no lo hacemos, no lloremos mañana lo que no hemos sabido defender como personas, como costarricenses. Compañeras y compañeros, esto se discute en las calles. Esto que tengamos que hacer hoy es inaudito. Esta conferencia de prensa en las calles es una muestra más, ya, porque nos lo han puesto en la cara, diciendo que nos van a quitar las garantías individuales. Están por destrozar la Caja Costarricense del Seguro Social. Están por destruir todas las instituciones públicas. La educación, que hoy está en el abismo. La agricultura. ¿Cómo es posible que tengamos una diputada que le diga, bueno, decir nombre, la mal llamada diputada Pilar Cisneros, que le dijera a los agricultores que se vayan a sembrar cannabis? Eso es una vergüenza, es una vergüenza. Así es que, compañeras, compañeros, esto no termina aquí, esto no termina aquí, y debemos de defender nuestra constitución, nuestra democracia. ¿Y cómo se defiende? Nuestras garantías individuales, nuestras garantías sociales, que tenemos que tener claro qué es eso. Es que nos los están diciendo en la cara. Nos lo están diciendo en la cara, y esto hay que decírselo al pueblo, que despierte. Cuando nos dicen que van a quitar las garantías individuales, cuando nos dicen que quieren 40 diputados, ¿para qué los quieren? Para seguir, para modificar, para montar ahí su dictadura, para montar ahí su dictadura. Así es que este pueblo tiene que despertar. Tiene que despertar, porque no podemos nosotros el día de mañana llorar lo que hoy no hemos podido defender como hombres y como mujeres que hoy se han manifestado en esta marcha de hoy. Y compañeras y compañeros, cada quien, en el caso de nosotros como magisterio, tendremos que hablarle al padre de familia, a todos los jóvenes, a todos, porque está en juego nuestra democracia, está en juego nuestra constitución pública, está en juego nuestro país, está en juego nuestra paz, está en juego nuestra libertad. Y esta es una muestra, esta es una muestra de que no nos dejaron pasar y que tuvimos que hacer aquí esta conferencia aquí en la calle. Pero porque, compañeras y compañeros, pueblo que calla, pueblo que calla, democracia que se pierde. Y no vamos a perder nuestra democracia, no vamos a perder nuestra democracia. Así que hacia adelante tenemos, y tenemos en nuestras manos cómo, cómo decirle a este gobierno: usted no sigue más. Y vamos a gritarlo siempre sin miedo, porque nadie nos va a callar, nadie nos va a callar, porque el pueblo que calla, democracia que se pierde. Y eso es nuestra responsabilidad, seguir hacia adelante hasta la victoria. ¡Sea la democracia, sea la dictadura, sea la democracia! Este es un mensaje directo a toda la gente para que sepan que la zona norte de Llano Grande está organizada. Estamos organizados. Veníamos desde las 4 de la mañana de Pacaya, Sierra Blanca, Cot, y todas esas personas que les dijeron que no habían, que no venía nadie. Sí veníamos, veníamos un montón. Y aunque las cebollas, este señor haya dicho que Perú es muy bendecido, y aunque el Pilar Cisneros sea de Perú, no queremos cebollas de Perú. Tenemos producción nacional, tenemos producción nacional. No vamos a permitir más importaciones de fresa, de papa. No vamos a permitir nada más que esto. Simple y sencillamente, el agricultor puede cosechar. Vamos a salir adelante, y es un mensaje directo y conciso al presidente. No nos vamos a dejar, aunque nos quieran sacar, aunque quieran decir que busquemos otro trabajo. Este ha sido nuestro trabajo de siempre. La zona norte de Llano Grande está organizada, y no les vamos a permitir a ninguno de esos políticos que se han encargado de dejarnos de lado, a mendigar espacios en los mercados, a esas transnacionales que se han llenado los bolsillos a costa de las cosechas y los agricultores. No se los vamos a permitir. Walmart es el enemigo principal del agricultor, es el principal enemigo, porque no le compran al agricultor, no le compran, y ellos tienen ese deber con nosotros. No vamos a permitir más importaciones de fresas, porque nuestros cultivos, hay cantidad, tenemos inventarios, restos de fresas que no hemos podido vender, tenemos cebollas y poder vender. Necesitamos, por favor, que sean conscientes de su voto. Nos están mandando a la ruina, nos están dejando sin trabajo. Somos mujeres, somos muchas familias que necesitamos desempleo, muchos niños que necesitan terminar sus estudios, jóvenes de la universidad. Por favor, seamos conscientes. Este gobierno nos ha engañado y nos ha estropeado el camino, nos desviaron los chapulines, no nos dejaron llegar, estuvimos escoltados, no pudimos ni siquiera llegar con un derecho, con una dignidad de expresión, poder definir nuestra ruta. Estamos cansados y no les vamos a permitir que nos sigan atropellando. Y aquí vemos miles de agricultores, veníamos 100, más de 100 vehículos de las distintas zonas norte y de todos los aledaños del país, muchísimos productores. Y tienen que quedarles algo muy claro a este señor presidente: no se lo vamos a permitir. Está jugando con el sustento y con la comida de nuestros hijos. Y si él no hace nada por nosotros, que es su obligación, ni Perú, ni la economía de otro país, es su responsabilidad, con nosotros los costarricenses, con los cuales él tiene que gobernar y asegurarnos nuestra seguridad, y debe también darnos nuestro trabajo. Muy buenas tardes. Este es un mensaje para el país de Costa Rica. Este no es el país que queremos. Perdimos la tranquilidad y perdimos la libertad. ¿En qué momento la perdimos? No solamente es una crisis del sector agrario, de todo este país, que donde sale comida de este país, del montón de sectores que la están pasando mal, es de nuestras vidas, es de las familias que pierden un ser querido a causa de la inseguridad que vivimos, y de un gobierno que no ha querido invertir en seguridad. Nosotros está en nuestras manos, y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Es nuestra responsabilidad un actitud, un voto responsable, la continuidad, lo que nos hace llevarnos al precipicio. Hoy salimos de distintas partes del país a defender al agro y a defender muchos sectores de educación, de seguridad de este país. Les decimos, ciudadanos, quítense esa venda de los ojos. No crean que este país, a su manera populista, nos ha querido engañar. Por favor, veamos la realidad, veamos lo que este país está viviendo. Eso no es lo que queremos. ¿Por qué no nos dejan llegar al edificio de Casa Presidencial? ¿Por qué no nos permiten entrar pacíficamente con nuestros tractores? ¿Por qué? Por miedo, por temor, porque no lo estamos haciendo violentamente. Por favor, ciudadanos, pongámonos la mano en el corazón y salgamos a votar, porque son miles de personas que no están a votar. Es una responsabilidad de todos salir a votar este primero de febrero y a decir que viva la democracia, que viva la democracia de Costa Rica. Costarricenses, Chávez y el continuismo, aquí está el verdadero pueblo, aquí está el verdadero soberano, aquí está el pueblo que no retrocede, el pueblo que va hacia adelante, el pueblo que marcha por la paz, por el diálogo, por una Costa Rica próspera. Esto no solamente es la lucha del sector agro, esto no es solamente la lucha del sector educación, esta es la lucha de todo el pueblo de Costa Rica que clama por justicia, que clama por empleo, que clama por seguridad, que clama por educación. He aquí el verdadero soberano, el que en febrero va a escoger a un presidente o una presidenta que realmente escuche al pueblo, no a la dictadura que Chávez ha querido que en este pueblo se dé. Están todas las señales, pueblo de Costa Rica. Acallamiento de la prensa, acallamiento de los periodistas, acallamiento de la oposición. Aquí estamos los que verdaderamente somos la oposición del continuismo, del chavismo. Aquí estamos en pie de lucha y no vamos a retroceder, porque estamos hechos de valor, de dignidad y de humanismo. Costa Rica está hecha de valor, humanidad y valentía, ¿cierto o no? Estamos hechos de eso. Este mensaje es para todos los costarricenses. Esto es solamente el inicio de un movimiento nacional que cada día va a crecer más y más, en donde la oposición se va a levantar como los verdaderos demócratas que somos, como los verdaderos demócratas y valientes que somos. Esto es por el agro, esto es por la educación, esto es por la seguridad nacional, esto es por nuestros jóvenes, esto es por el empleo, esto es por nuestros niños y niñas en este momento. Esto no es solamente para la gente del GAN, esto es por las zonas rurales que han estado abandonadas, esto es por las zonas costeras que han estado abandonadas. Esta lucha va a crecer y vamos a ir por todo Costa Rica a demostrar que la oposición sigue más que viva hoy. Hoy seguimos más, hoy seguimos más, seremos más, que no vamos a permitir que este gobierno nefasto continúe. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Somos demócratas, somos demócratas. Me llamo Isaac Andrés Carlos Rodríguez y yo digo que hay que fundar escuelas, colegios y universidades para subir nuestro nivel de educación. Vamos a cerrar esta conferencia de prensa. Muchas gracias. de verdad a todos los periodistas, gracias por estar con nosotros, gracias a los candidatos a las presidencias que están acá, gracias a los diputados y diputadas también actuales que están con nosotros, gracias por venir y acompañarnos, porque sabemos que el pueblo en este momento ha visto lo que ha hecho este gobierno y ha visto lo que el sector agrícola, el sector educación, las mujeres y los hombres en este momento estamos unidos y no vamos a detenernos nunca. Muchas gracias a todos y todas. ¡Libertad para el rey! ¡Libertad para el rey! ¡Libertad para el rey! Libertad para el rey, libertad para el rey, libertad para el rey, libertad para el rey, libertad para el rey, costarricense. Estamos profundamente conmovidos y agradecidos con su energía, con su voluntad, con su comprensión y con su disposición como jóvenes y estudiantes de acompañamiento en este ejercicio pleno de ciudadanía. Lo que hemos hoy terminado es la culminación de un proceso de regeneración democrática donde los ciudadanos decimos que no aceptamos economías que produzcan perdedores y ganadores. Que el siglo XXI es un siglo de cooperación. Un siglo donde los ricos le meten el hombro con decisión a la construcción de una democracia profunda, plena. Una democracia que crea modelos de desarrollo donde todos cabemos. Que la responsabilidad de los productores es producir bien, con mucha eficiencia, con salud, con sanidad, porque ustedes son los ciudadanos nuestra principal responsabilidad. El trabajo de los ricos es pagar los impuestos conforme la ley lo establece. Que cuando sobra no se construyan reformas fiscales que le cargan el rebote a las capas medias y a los más pobres. No puede haber democracia con un ciudadano hambriado. Hoy esta marcha de Chapsuí tiene que haber causado la indigestión. Queremos que el sector agrícola, que ustedes sepan que estamos completamente a disposición de dar la mano a todos aquellos sectores que entiendan que la democracia es una vivencia donde no se le pone el pie en el cogote a ningún sector social. Que la democracia es un espacio que construimos diaria y plenamente para buscar la mayor integración social y la mayor felicidad de todos. Muchas gracias. Les queremos pedir que regresemos cada quien a su lugar de origen. Vamos para el primer circuito. Vamos para el primer circuito por Roy. Así que vamos a eso. Si ustedes nos quieren acompañar, en muy buena hora. Bueno, venga, venga con nosotros. Vamos en este momento la dirección del grupo de liderazgo al primer circuito a hacer las gestiones que haya que realizar para la liberación de hoy. Les agradecemos mucho a ustedes. Regresemos cada quien a donde corresponde y estemos prestos a una seguidilla de manifestación democrática a partir de enero. Muchas gracias a todos. Estamos presentes, no solamente a la dictadura, ya la democracia, ya la dictadura, ya la democracia, ya la dictadura, ya la democracia, ya la dictadura. Señor, señora, usted es diferente, su hijo es estudiado, usted y usted es trabajador. Señor, señora. Señor, señora, una salvación, su hijo es estudiante y usted trabajador. Señor, señora, una salvación, su hijo es estudiante y usted trabajador. Señor, señora, una salvación, su hijo es estudiante y usted trabajador. Una salvación, su hijo es estudiante. Señor, señora, una del motor, su hijo es estudiante y es trabajador. ¡Alerta! 3 del 07, para hoy.